Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te marques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, en estos momentos está haciendo calorcito, se puede sentir realmente. Pero también les quiero recordar que el próximo fin de semana, al parecer, pues va a cambiar un poco la temperatura porque viene una ola de frío. A ver si más adelante les digo este artículo. Voy a buscarlo para que estemos informados y no nos confiemos. No nos confiemos porque viene otra ola de frío y por lo general siempre viene en la Semana Santa, ¿no? Por lo menos que yo tengo memoria de cuando estaba chica. Yo soy originaria de México, obviamente, pero de Sonora, del estado de Sonora. Y siempre, la mayoría de las veces, en Semana Santa siempre hacía frío, siempre. Entonces, como que muchas ganas de salir esos días, pues no, ¿no? Aunque, como católicos, los que somos católicos, pues no deberíamos de, supuestamente, estar saliendo aquí a la playa y así, ¿no? Pero, nosotros vivimos cerca de la playa, que está como 40 y tantos minutos, entonces mucha gente obviamente se va de vacaciones, aunque sea un día, a la playa. Pero va a ser frío para esos días, según lo que estaba viendo ayer en el pronóstico. Por eso les digo que programen muy bien sus días. Si se van a ir de Spring Break la próxima semana, chequen si van a estar aquí en Utah, en qué área, para que no se vayan a llevar una sorpresita de que está haciendo frío, ¿no? O está haciendo viento, o va a llover. Ahorita les voy a decir a ver lo más que me pueda adelantar el pronóstico para que ustedes puedan tener pues esa información, ¿ok? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado, tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 49% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 40 con cielos soleados. Para el día de mañana, miércoles 20 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 40, con cielos muy soleados. Estas temperaturas máximas, de repente aquí como que el clima está más caliente de lo que nos indica. Pero el vientecito es el que hace como que se sienta esa temperatura que ahorita yo les estoy diciendo. Se los digo por lo que pasó el día domingo, que ya les había comentado el día de ayer, ¿no? Que decía que estábamos a 70 y tantos grados, pero realmente sí se sentía más frío. Entonces vamos a confiar con el pronóstico, ¿no? Con la temperatura que nos dice. Para el día viernes 22 de marzo se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 29%. Para el próximo sábado 23 de marzo se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 35, con probabilidad de que caigan chubascos, una probabilidad de un 49%, y esto sería el día sábado a partir de las 3 a las 7 de la tarde. Y sí estoy viendo que sí va a bajar la temperatura a partir del día domingo en adelante, pues toda la semana al parecer, toda la semana va a estar fresca. Va a estar nublado, va a estar con un poco de lluvia, va a estar un día soleado, pero con temperaturas pues ya más bajas. Máximas 44 el domingo, lunes 41 máximas, martes 42, miércoles 44, jueves 47 y así. Entonces, como les digo, no se confíen y preparen muy bien sus días de Spring Break si van a tener vacaciones, para que no se vayan a llevar una sorpresita por ahí, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

¿qué es la fe en Dios? Me la dejaron de tarea en la escuela. Con una amplia sonrisa, su tío le respondió: ¿en verdad quieres saber lo que es la fe en Dios? Sí, respondió Roberto. Bien, vamos a la playa y te lo enseñaré. Roberto vivía en las paradisíacas playas de Cancún. Una vez que llegaron, le entregó el chaleco salvavidas y las aletas. Pero yo no sé nadar, dijo Roberto. Lo sé, le dijo el tío. Póntelos de todas maneras. Y así lo hizo. Ahora comienza a caminar hacia el mar de espaldas. Llegará un momento en el que sentirás que tus pies no tocan tierra. Déjate ir y arrójate de espaldas. No te hundirás, ya que el chaleco te hará flotar. Roberto estaba aterrado. No, tío, no quiero. Hazlo, le respondió. Estaré junto a ti para que no temas. Así que tú tranquilo. Roberto confió en su tío. Mientras caminaba de espaldas, llegó un momento en el que sintió que no tocaba tierra. Dudó, pero recordó las palabras de su tío, aparte de que lo tenía cerca. En un acto de valor, dio el siguiente paso. Ya no tocaba tierra. Sin embargo, flotó en el mar gracias al chaleco. Se sintió emocionado ante la experiencia y muy feliz. Ambos salieron del mar, camino a casa, y su tío le explicó: en esto consiste la fe en Dios. El mar representa la vida. Yo represento a Dios. Y el chaleco representa la fe. Cuando te adentres en el mar de la vida y sientas que la lógica no puede ayudarte a salir a flote de tus problemas hasta perder el piso, debes creer que el chaleco de la fe te salvará. Dios estará siempre cerca de ti, pero depende de que te atrevas a dar el primer paso de confiar en Él. Vistiéndote el chaleco de la fe y arrojándote con Él, para que puedas flotar en el mar de la vida con total paz y tranquilidad. Roberto quedó maravillado con la explicación de su tío y le dio las gracias. Y al platicarle a la maestra, ella quedó impresionada con la tarea y sacó la nota más alta de la clase. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, del poder de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que esperas. Es la fe el motor que impulsa tus venas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe la moneda que adquiere todo. Es la fe más valiosa que él mismo. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe la que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe, levántate y anda. Por la fe, extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. De piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren. Ella muela abanico, dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no volveré antes que de los sauces caiga la soja. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. Una tarde de plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sas en la calle mayor para tener un pie. Lejos, Penélope, ojos llenitos de ayer. No así su cara ni su piel, no es quien yo espero.

que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que estaría su Mona Lisa y el cantando de Gardel. Y eso no lo trago yo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros el día de hoy, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, el horóscopo del día es de Moni Vidente y ella tiene una columna en el Heraldo de México, entonces ustedes pueden ahí encontrar más información del horóscopo por si de repente lo quieren compartir con alguien más, ¿ok? Y bueno, con esto, vámonos con el horóscopo. Aries, hoy la familia de tu pareja enfrenta desafíos, ya sea de salud o financieros. Acompáñala sin titubear, incluso si en situaciones pasadas no recibiste el mismo apoyo. Es momento de iniciar una nueva fase de equidad en su relación. Cumple con tus responsabilidades sin dilación para evitar complicaciones futuras. Tauro, invierte en tu relación de manera integral, pues cualquier reserva personal podría afectar la armonía con tu pareja. La sensación de tener un plan alternativo daña la relación. Aborda tu trabajo con menos severidad. Redescubre el placer en tus tareas y celebra tus logros. Géminis, frente a la oscuridad del invierno, el amor ofrece un refugio cálido. Es vital unirse más que nunca. Invierte tiempo en ordenar y mejorar tu ambiente laboral para potenciar tu rendimiento. Adopta hábitos saludables para evitar consecuencias negativas a largo plazo. El cuidado personal promueve un bienestar integral. Cáncer, transforma tu hogar en un santuario de intimidad para fortalecer tu relación. La paciencia será tu aliada en la resolución de deudas pendientes. Cuida tu corazón mediante una dieta equilibrada, rica en nutrientes y baja en grasas y sal. Este enfoque preventivo es fundamental para mantener tu vitalidad. Leo, la reconstrucción de la confianza amorosa exige tiempo y paciencia. Examina las prácticas de tu competencia para enriquecer tus estrategias empresariales. Mantén un registro de tu progreso físico para fomentar un desarrollo saludable y consciente. Este autoconocimiento impulsa mejoras personales. Virgo, enfrenta los conflictos directamente, especialmente si alguien cercano contribuye a las tensiones en tu relación. Rodearte de positivismo y esperanza revitaliza tu espíritu emprendedor, acoge los finales como oportunidades para el crecimiento y la renovación personal. Libra, antes de criticar, evalúa tu propio comportamiento. En situaciones adversas, la serenidad y el apoyo mutuo son esenciales para superar obstáculos. La fuerza anímica influye directamente en tu bienestar físico. El entusiasmo actúa como bálsamo para el alma. Escorpio, la honestidad fortalece los lazos afectivos y disipa las sombras de la duda. Un ingreso inesperado debería destinarse a proyectos futuros, no a gastos inmediatos. Rituales nocturnos conectan con tu esencia y armonizan tus ciclos naturales, así que aprovecha la energía lunar para centrarte. Sagitario, rompe el hielo en tu relación con gestos que calienten el corazón. Reclama tu espacio y valía. La contemplación estelar te ofrece claridad y guía. Escucha los mensajes celestiales para encontrar dirección. Capricornio, la comunicación abierta y sincera es la clave para sanar las heridas en cualquier relación. Contempla nuevos horizontes profesionales y traza un camino hacia tus aspiraciones. Atiende las señales de tu cuerpo. Acuario, respeta la necesidad de independencia de tu pareja como una muestra de confianza y madurez. Busca colaboradores a través de redes para materializar tus ideas innovadoras. La autoaceptación y el perdón personal son fundamentales para tu crecimiento emocional y psicológico. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy es un día para disfrutar mutuamente, lejos de las exigencias externas. Enfrenta los errores con honestidad y colaboración para encontrar soluciones efectivas. El perdón libera el corazón del resentimiento. Nueve de la mañana con 53 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Oh!

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca del cometa del diablo, que al parecer ya se está acercando a la Tierra y va a coincidir con el eclipse solar total. Este cometa fue descubierto por primera vez por Jean-Louis Pons, que por eso tiene el nombre 12P Pons Brooks, así se llama este cometa. Y fue descubierto el 12 de julio de 1812, por eso es el 12P, supongo, ¿no? Y Pons por el apellido de quien lo descubrió. Y bueno, también después fue redescubierto de forma independiente por William Robert Brooks, por eso tiene Pons Brooks, ¿no? Los dos apellidos. Y esto fue en 1883 y tiene un periodo orbital de unos 71 años y hoy este cometa estará a menos de 10 grados de la galaxia de Andrómeda, proporcionando vistas espectaculares a través de telescopios robóticos. ¿Y por qué creen que se llama el cometa del diablo? Bueno, este cometa es inusual y en julio del 2023 experimentó una explosión que, si bien no fue inusual para este cuerpo celeste, provocó potentes emisiones de gas. Y como resultado de esta explosión, el entorno del cometa se iluminó, formando luces en forma de cuernos o alas, mientras que el centro permaneció oscuro. Debido a esta formación lumínica, se le comenzó a llamar cometa del diablo, aunque algunos medios lo califican como cometa Millennium Falcon, en honor a una nave de la saga fílmica de Star Wars. Desde entonces, pues, el 12P Pons Brooks ha tenido otras explosiones que han hecho reaparecer esos cuernos. Y bueno, un estudio reciente que fue publicado por la Sociedad Astronómica de Estados Unidos le otorga un radio nuclear de aproximadamente 17 kilómetros. Y bueno, en su ciclo periódico se está acercando a la Tierra y se prevé que la mayor aproximación ocurra a principios del mes de abril. Y se calcula que su paso se producirá entre las órbitas de la Tierra y de Venus. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Bueno, pues al parecer el eclipse solar probablemente surja a principios de abril, ocurrirá el 8 de abril de este año, y que va a ser un eclipse total del sol, y en algunos puntos del planeta podría ser visible junto con el eclipse, pero los astrónomos advierten que el observador normal puede quedar ciego si intenta ver el eclipse. Ya saben que tienes que tener gafas especiales. Me acordé del anterior presidente, de cuando está viendo al eclipse y lo ve así sin lentes directamente. Todo lo que no se debe hacer lo estaba haciendo. Entonces tengan mucho cuidado, porque sí se puede quedar ciego uno si observa normalmente así el eclipse sin protección, ¿no? Solo científicos con ayuda de equipo especializado están capacitados para observar este cometa y el eclipse sin sufrir el riesgo de perder la vista. Es como si estuvieras viendo así un rayo que ¡pum!, nos quema la visión, bueno, la pupila, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, en otra información, no sé, o sea, me causa bastante angustia sobre un gatito en Japón que está despertando alarmas. ¿Y por qué? Porque es un gato radioactivo. Y pues la gente tiene miedo de que, pues, si pasa el gato delante tuyo, pues te pueda hacer daño, porque ahí te va la información. Bueno, el gato que se hallaba en la ciudad de Fukuyama, en Japón, ha llamado la atención de las autoridades del país nipón. El animal, en algunos casos doméstico, cayó por accidente en una tina con cromo evalente, que es una sustancia altamente tóxica. Y según los expertos, pues este ingrediente es potencialmente cancerígeno para la población. Y debido a este hecho, las autoridades locales emitieron una alerta a toda la gente para que, en caso de ver al animal, pues no se acerquen a él. Y entrar en contacto con él mínimo podría provocar quemaduras, les podría irritar la piel y, en casos más extremos, hasta cáncer. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de marzo, cuando el gato de pelaje marrón se hallaba en el patio de la fábrica Nomuran Platín. Y según consta en las cámaras de videovigilancia, el animal se subió a una cerca y después brincó hacia la tina, pues con estos residuos tóxicos. Hasta el 15 de marzo las autoridades habían emprendido una campaña muy intensa para encontrar al gatito, pero pues no habían tenido suerte. El cromo hexavalente es una sustancia altamente tóxica que se utiliza en distintos procesos industriales, desde la fabricación de cuero, acero e incluso distintos textiles. De hecho, está el video, pues, de este gatito cuando cayó al tanque, bueno, cuando sale huyendo, ¿no? Que va pues desesperado, así como la gente también está desesperada buscándolo, porque puede causar daño a los riñones, el hígado, úlceras en la piel y la cáncer. Ay, no, pobrecito. O sea, mucha gente pues piensa que no, obviamente que no va a sobrevivir el gatito, pero ahí va corriendo. Yo vi el video y ahí están las huellas, también quedaron las huellas del menino, que fueron descubiertas la mañana del pasado lunes por un empleado, y se localizaban pues cerca de ese tanque tóxico. Lo que yo no entiendo es por qué estaba tapado, por qué está así tan expuesto, si es tan peligroso, ¿no? El gatito pues huyó de la industria a las 9:30 horas de la noche anterior, y uno de los mensajes que se ha propagado rápidamente entre la población japonesa es no tocar al gato y llamar inmediatamente a las autoridades. El mensaje fue secundado y difundido por la División de Conservación del Medio Ambiente de la ciudad de Fukuyama. Y algunas versiones han apuntado pues que el gato podría estar muerto debido a la exposición a la fábrica de residuos tóxicos. Entonces algunos expertos dicen pues que no creen que sobreviva, ¿no? Pobrecito gatito. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, es la primera vez que yo creo que ustedes escuchan la canción que acabo de poner, Mi cajita de madera, que la verdad para mí ahorita esta canción pues dice mucho. Y pues para todos los que han perdido un ser querido recientemente como su servidora, pues espero que esta canción les cause un poquito de tranquilidad en sus corazones. Yo sé que pues hay muchas cosas, ¿no?, que no comprendemos y que todos esperamos, ¿no?, escuchar que nuestros seres queridos están bien. Yo pienso, yo creo que realmente están bien y que están en paz y que están con nosotros, que nunca se van, nunca se irán, porque el espíritu pues es eterno. Entonces, si alguno de ustedes necesita escuchar pues esa canción para que puedan ver su letra, la canción se llama Mi cajita de madera y el compositor es Ernesto Rico. Pero yo ya lo había escuchado hace muchos años atrás, pero ahora la canta el grupo Voz de Mando, que fue como lo escucharon ustedes. Entonces lo pueden encontrar como Voz del Mando, pero el compositor, y pueden encontrar en un video de YouTube de hace años donde él la cantaba, que es muy buen compositor, que por cierto lo estuve buscando y no lo encontré en YouTube ni, bueno, recientes, videos recientes, pero sí lo encontré en Instagram y tiene ahí muchos videitos y tiene varias composiciones de él, muy buenas canciones. Pero bueno, ya vamos a irnos ahora al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día vamos a hablar sobre el aguacate chileno, ¿ok? Este aguacate chileno al parecer ayuda a combatir bacterias resistentes, ¿ok? Denme un segundo para cerrar aquí la puerta porque mi perrita ya la abrió. Ok, lo que pasa es que no quería que escuchara eco de la radio allá afuera. Le dejé medio abierta la puerta aquí de la oficina porque fue a tomar agua, pero ella las abre de par en par. Mi asistente, pues, aquí está conmigo. Entonces, bueno, ahora sí. El extracto de lingue, que es el aguacate chileno, en una variedad chilena de aguacate, ayudaría a combatir bacterias resistentes a los medicamentos. Eso fue lo que encontró un grupo de investigadores de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. El lingue contendría diversas sustancias que mejorarían la efectividad de los antibióticos, los antibióticos tradicionales, ¿no? Por lo que ayudarían a combatir superbacterias como el Staphylococcus aureus, tan común en los hospitales. Esto fue lo que explicó el doctor Jess Gitzholder, director de este estudio. Según el doctor Holder, muchas bacterias son resistentes a los antibióticos gracias a que cuentan con un sistema de bombeo. Tradicionalmente una bacteria absorbe el antibiótico y muere. Sin embargo, algunas evolucionan y desarrollan un sistema que expulsa este antibiótico fuera de ellas tan pronto como entra, y por eso pues son inmunes. El extracto de lingue serviría para bloquear el sistema de bombeo y así provocar que el antibiótico permanezca dentro de la bacteria, matándola. Y esta planta además pues tiene un gran potencial. Si seguimos estudiándola, podríamos mejorar los antibióticos e incluso desarrollar nuevos tratamientos naturales mucho más efectivos contra las infecciones resistentes. Fue lo que aseguró el doctor Holler. La comunidad mapuche, habitantes indígenas de Chile, ha utilizado el lingue desde hace cientos de años para tratar heridas y diversas infecciones de la piel. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, informan que las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a los medicamentos se dan principalmente en los hospitales y los centros de salud a través de superficies o material médico contaminados o a través del contacto entre los pacientes. Yo la verdad le tengo mucho respeto a las bacterias desde que yo me enfermé, ya saben todo, ya se les he dicho, ya parezco carrito de las nieves, pero la verdad es que una bacteria sí pueden ser mortales. Entonces, por eso es que todo esto que yo les informo, la verdad, tal vez uno dice, no, pues yo nunca he tenido una bacteria. Gracias a Dios que nunca han tenido una bacteria. Y si pueden todavía prevenirlo más, háganlo. Si ustedes conocen o tienen el acceso al aguacate chileno, o sea, utilicen todo lo que sea para mejorar, para reforzar su salud. Créanme que todos estos artículos, toda esta información se los doy de todo corazón para que todos podamos de alguna u otra manera mejorarnos y conocer también obviamente de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo y de cosas naturales que nos pueden ayudar y que nosotros ni sabíamos. Otra de las cosas que yo les recomiendo para las bacterias es el té el tomillo, que cuando yo estuve enferma también en esos años, pues yo se los comenté, que sí me ayudó, la verdad, sinceramente, no estaba con antibióticos ni nada, y gracias al tecito, pues creo que a los primeros días que los tomé, pues sí me fue bien, ¿no? Pero ya una vez que recetan los antibióticos y tantos antibióticos, pues ahí, híjole, me fue muy mal, más lo de la bacteria se fue rápido a las 2 semanas, pero me dejó secuelas bastante marcadas, bastante grandes, o sea, en mi salud repercutió bastante, o sea, me tomó prácticamente 1 año, yo creo, para decir estoy totalmente recuperada de los efectos secundarios. Y hasta la fecha, ¿no? Sí me dejó una que otra secuela, que ya les he comentado, como que ahora, si yo consumo cafeína o si no tomo mi vitamina B12, de repente me empiezan a dar así punzaciones en mi cuerpo, como cuando te tiembla el ojo, así, ese tipo de tics nerviosos, ¿no? Imagínense, yo que me he informado bastante, que tomo todos los días mis jugos verdes, que tomo magnesio, que tomo potasio, o sea, que sé más o menos de dónde viene esto que me pasa, y aún así tengo esas secuelas. Entonces, por eso les digo, cuídense mucho, sobre todo de las bacterias, tengan mucho cuidado al momento de cocinar y cuando van a comer fuera, que yo pienso que de ahí fue mi problemita en la pandemia, que la única comida que acabamos de pedir de un restaurante y que no me pareció muy bien cómo estaba el pollo, pero igual me lo comí, bueno, comí un pedazo y después a los días yo me enfermé. No sé si habrá sido de ahí o hubiera sido de otra parte, pero el punto es de que tenemos que tener mucha precaución, ¿no? Sobre los alimentos. Y bueno, ese artículo lo saqué de Hola Doctor, era un artículo muy cortito y miren, ya pues me excedí bastante en la información. Ustedes lo pueden encontrar como aguacate chileno ayudaría a combatir bacterias resistente. Y es un artículo que ya es archivado en Hola Doctor y no está actualizado desde el 2012. O sea que esta investigación se hizo en 25 de febrero del 2012. Ahí lo pueden encontrar. Y bueno, con eso voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Y ya casi comenzamos. We'll be right back. 10 de la mañana con 29 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos capítulo 12, que lo iniciamos el día de ayer. El programa de estudios del Espíritu Santo, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula ¿Cómo recordar a Dios? Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Cómo recordar a Dios? Los milagros son simplemente la transformación de la negación en verdad. Si amarse a uno a sí mismo significa curarse uno a sí mismo, los que están enfermos no se aman a sí mismos. Por lo tanto, están pidiendo el amor que los podría sanar, pero que se están negando a sí mismos. Si supiesen la verdad acerca de sí mismos, no podrían estar enfermos. La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad. Los enfermos deben curarse a sí mismos, pues la verdad mora en ellos. Mas al haberla nublado, la luz de otra mente necesita brillar sobre la suya, porque dicha luz es suya. La luz brilla en todos ellos con igual intensidad, independientemente de cuán densa sea la niebla que la oculta. Si no le otorgas a la niebla ningún poder para ocultar la luz, no tiene ninguno. Pues solo tiene poder si el Hijo de Dios se lo confiere. Y debe ser él mismo quien le retire ese poder, recordando que todo poder es de Dios. Tú puedes recordar esto por toda la filiación. No permitas que tu hermano se olvide, pues su olvido es también el tuyo. Pero cuando tú lo recuerdas, lo estás recordando por él también, porque a Dios no se le recuerda solo. Esto es lo que has olvidado. Percibir la curación de tu hermano como tu propia curación es, por lo tanto, la manera de recordar a Dios, pues te olvidaste de tus hermanos y de Dios. Y la respuesta de Dios a tu olvido no es sino la manera de recordar. No percibes en la enfermedad más que una súplica de amor y ofrécele a tu hermano lo que él cree que no se puede ofrecer a sí mismo. Sea cual sea la enfermedad, no hay más que un remedio. Alcanzarás la plenitud a medida que restaures la plenitud de otros. Pues percibir a la enfermedad una petición de salud es reconocer en el odio una súplica de amor. Y dar a un hermano lo que realmente desea es ofrecértelo a ti mismo, ya que tu padre dispone que comprendas que tu hermano y tú sois lo mismo. Concédele su petición de amor y la tuya quedará concedida. La curación es el amor de Cristo por su padre y por sí mismo. Y bueno, aquí les leí los primeros 3 párrafos. Yo creo que en esta información, pues nosotros podemos recibir el mensaje, ¿no? Muy, muy directo, muy concreto. No me gustaría sinceramente opinar. Ya hemos hablado mucho de la enfermedad. Sin embargo, este concepto que nosotros tenemos de enfermedad, pues eso es lo que hace que creamos, ¿no?, que existe esta enfermedad. Entonces, antes yo siempre les comentaba, ¿no?, que si dejáramos de tener ese concepto o esa definición, pues probablemente tendríamos una explicación de decir, ok, estoy padeciendo o estoy viviendo esto, ¿no? Sin decir, estoy padeciendo una enfermedad, la enfermedad de tal. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, pues tal vez resulte o muy difícil o muy claro, ¿no? Este tema de realmente encontrar el meollo del asunto, de decir, ok, es el amor. ¿Por qué me siento falta de amor? Pero tampoco quiero que nadie de ustedes, si ahorita está padeciendo algo, está experimentando algo, que tiene nombre, que le pusimos nombre, o sea, a la enfermedad, no quiero que tampoco sientan culpa, porque no se trata de eso, no se trata de que nos culpemos y digamos, ah, es que no me amo, es que por mi culpa, por mi falta de amor, o sea, estoy enfermo. No, no se trata de eso en absoluto, en absoluto. Hay cosas que nosotros vamos a interpretar y vamos a malinterpretarlas, ¿no? Y dependiendo de nuestra percepción, pues vamos a creer lo que nosotros estamos escuchando. Tal vez lo que les acabo de leer los hace sentir tal vez peor, ¿no? De cómo estaban. O tal vez sí, los hace sentir mejor, de decir, ah, ya comprendí. El punto es que nosotros no estamos aquí para juzgar la vida de los demás ni la nuestra. Tenemos muchos episodios en nuestra vida que creemos comprender y que algunos, o sea, se nos zafan de las manos, ¿no? Que de plano no sabemos qué hacer y no sabemos cómo actuar y nos vamos probablemente a enojar y probablemente no los queremos aceptar. Sin embargo, ahí están. Y queremos buscarle una interpretación de por qué nos están sucediendo estas cosas. Si nosotros tuviéramos una manifestación física y nosotros ya le llamamos tengo dolor, ¿okay? Eso es una manifestación, pero cuando nosotros ya le ponemos la etiqueta dolor, ya lo hace pues ese síntoma en nosotros, ¿no? Pero si realmente dijéramos, ok, estoy manifestando esto, y si un doctor nos diagnostica tal enfermedad, que es lo que hacen, ¿verdad? Y es lo que hacemos cuando sentimos algo que no está bien en nosotros, pues vamos al médico y nos dicen esto, y tienes esto otro, y nos ponen nombre, y ahí es donde nosotros empezamos a tergiversar más la experiencia que estamos viviendo. Y muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo son pues episodios que nos tocan vivir. Y aunque dejemos este mundo, no quiere decir que no hayamos sanado. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le damos la interpretación a lo que estamos viviendo. Nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a ir y cómo nos vamos a ir y qué vamos a experimentar y qué vamos a presenciar o qué, cuál es el proceso que vamos a tener antes de partir, ¿verdad? Pero a algunos nos ha tocado ver en nuestros seres queridos procesos antes de partir. Y esas son lecciones tanto para uno que lo vive con la persona y tanto para la persona que lo vive en su propia experiencia, ¿no? Y todo aquí, o sea, viene para que nosotros aprendamos, ¿no? Amar la circunstancia, amar a la persona, amarnos a nosotros y aceptarla. Sin embargo, dentro del dolor emocional y físico, pues no lo vamos a ver así, no lo vamos a sentir así. ¿Por qué? Porque empezamos a presenciar muchas interpretaciones que se salen de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque hay un rechazo. Hay un rechazo sobre la situación que se vive. Hay momentos de aceptación y hay momentos de rechazo. Y en el rechazo pues está la separación, está el ego, está el miedo. Que todos como humanos lo podemos presenciar. Yo lo he presenciado en estos días. Por eso para mí es muy importante hacer el programa, sobre todo este tema. porque es el que me vuelve a aterrizar, por lo menos en estos momentos, en estos instantes, a no creerme mi papel y mi personaje. Nos dice en el párrafo 4, escuchen, recuerda lo que dijimos acerca de las percepciones atemorizantes que tienen los niños pequeños, los cuales son aterrorizantes para ellos porque no las entienden. Si piden iluminación y la aceptan, sus miedos se desvanecen, pero si ocultan sus pesadillas, las conservan. Es fácil ayudar a un niño inseguro, ya que reconoce que no entiende el significado de sus percepciones. Tú, sin embargo, crees que entiendes el significado de las tuyas. Criatura de Dios, estás ocultando tu cabeza bajo unas pesadas mantas que tú mismo te has echado encima. Estás ocultando tus pesadillas en la oscuridad de tu falsa certeza y negándote a abrir los ojos y a mirarlas de frente. No nos quedemos con las pesadillas, pues no son ofrendas dignas de Cristo y por lo tanto no son regalos dignos de ti. ¡Wow! O sea, prácticamente nos está diciendo que nos quitemos esas mantas que tenemos encima. Cuando éramos niños y apagaban las luces, no sé si a ustedes les pasaba, pero si les daba miedo, al igual que a mí, pues sí, me tapaba de pies a cabeza, ¿no? Y ya que prendías el foco, pues ya, ya, qué alivio, está la iluminación, está la luz, ya no tengo miedo, ¿no? Entonces, cuando teníamos pesadillas, y si lo contábamos a nuestros padres y nos decían, no es real, no te preocupes, no va a pasar, no esto, entonces ya nos quedábamos tranquilos. Pero ahora como adultos, presenciamos esas pesadillas sin estar dormidos. Las presenciamos con nuestras interpretaciones, que son deformaciones de la realidad. Y no las creemos que son reales. Creemos que todo lo que estamos sintiendo es real por esta situación y por esta otra y por esta y por esta. Y sentimos dolor, y sentimos miedo, y sentimos angustia, y sentimos preocupación, y sentimos tristeza, y sentimos todas esas emociones que vienen de este falso pensamiento. ¿Y qué nos dice, qué nos ha dicho este libro? ¡Ey, despierta! Son pesadillas, no son reales. Despierta y recuerda tu propósito. ¿Por qué? Porque es tu voluntad recordarlo. En el párrafo 6 nos dice, no permitas que tu odio obstruya el camino del amor. Pues no hay nada que pueda resistirse al amor que Cristo le profesa a su Padre, o al amor que su Padre le profesa a él. Y ahora en el párrafo 7, escuchen muy bien. Dentro de poco me verás, pues yo no estoy oculto porque tú te estés ocultando. Es tan seguro que te despertaré como que me desperté a mí mismo, porque desperté por ti. En mi resurrección radica tu liberación. Nuestra misión es escaparnos de la crucifixión, no de la redención. Confía en mi ayuda, pues yo caminé solo y caminaré contigo de la misma manera en que nuestro Padre caminó conmigo. ¿No sabías que caminé con Él en paz? ¿Y no significa eso que la paz nos acompaña durante toda la jornada? En el amor perfecto no hay miedo. Y bueno, hasta aquí voy a llegar con toda la lectura, porque sí les leí bastante. Los invito a que lea este apartado número 2, cómo recordar a Dios. En el amor perfecto no hay miedo. Ahí me quedé, en el párrafo 8, en el inicio del 8. Hay que confiar en la vida, a pesar de que no la entendamos, a pesar que tal vez ahorita nos está doliendo, hay que confiar que de esta experiencia, detrás de nuestra interpretación, detrás de este dolor que sentimos, detrás de esta angustia, de este miedo, de todo esto que nos está lastimando de alguna u otra manera o que estamos temiendo de alguna u otra manera, detrás de todo esto está la paz y está el amor perfecto. Recuerda que ahí está. No porque sintamos que todo está oscuro, todo está gris, todo nos duele y todo tememos, no pensemos que eso es realidad, porque no lo es. Tenemos muchas razones para poder percibir el mundo real. Pero mientras justifiquemos nuestras razones para no verlo, entonces vamos a seguir en este mundo ilusorio, con nuestras interpretaciones y con todo eso que nos hace temer y que nos hace doler. Entonces, vamos a recordar a Dios y no en la crucifixión, como nos dijo aquí el libro. No necesitamos sentir ese dolor, porque hasta en eso nosotros tergiversamos todo y nos los han tergiversado. Y por eso estamos confundidos. ¿Por qué? Porque decimos, por nuestra culpa pasó esto, por nuestros pecados. ¿Y qué nos dice? No, no se fijen en esto. Yo viví esto, nos dice Jesucristo. Vine a este mundo para ser humano como ustedes, para presenciar todo y para seguir también por este camino de la verdad. Él estaba muy iluminado. Todo lo que nosotros tenemos de información son conceptos que fueron interpretados por otros humanos, en el que nos habla mucho del dolor y del pecado y de la culpa y etcétera, etcétera. Pero si lo vemos ya no desde esa perspectiva, sino lo vemos desde la perspectiva del amor, todo lo que hizo Jesús lo hizo con amor. Y como humano, pues también, o sea, dijo, ahora ya los entiendo, porque vine aquí en este mundo como un humano. Y es cierto, el cuerpo, pues lo que se siente, sí, se presencia un dolor físico, una manifestación, pero se puede atravesar todo este dolor regresando a la verdad, regresando a la paz, regresando al amor. Y tal fue así el ejemplo que se nos dio, que después resucitó para decirnos, ven, sí soy eterno, sí somos eternos en alma. Nada más que, como somos un poco racionales o muy racionales, pues no lo queremos comprender así. Y nos cuesta trabajo decir, ¿cómo resucitó? Si ya muerto, no he visto a nadie más que resucite. Entonces, y ahí es donde ya vienen todos otra vez nuestros conflictos mentales, nuestras mantas que nos ponemos en la cabeza y que no queremos ver con claridad. Entonces, hoy vamos a recordar a Dios, y ya sabemos cómo recordar a Dios, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo el apartado. Voy a ir directamente a la lección. Y hoy nos toca la lección número 84, y las ideas de repaso del día de hoy son las 67 y las 68. El amor me creó a semejanza de sí mismo, y la 2, el amor no abriga resentimientos. ¿Okay? Muy bonitas las dos. Si ponemos atención y meditamos la frase, podemos sentir este amor en nosotros. El amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a semejanza de mi creador. No puedo sufrir, no puedo experimentar pérdidas y no puedo morir. No soy un cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. He sido creado a semejanza de mi creador. El amor me creó a semejanza de sí mismo.